La verdad que esto ha sido un trabajo en conjunto desde la Asociación de Permisionarios de Taxi, comúnmente conocido por la Central de Taxi, como así también representante de la parte de los remises, empresas de remises, y bueno, con el apoyo también nuestro que somos de Atubo, los independientes, que al fin y al cabo somos taxistas todos, pero bueno, tenemos esa diferencia, en el buen sentido de la palabra diferencia. No hizo falta trabajar mucho, me refiero, para convencer ya sea al Ejecutivo como a los ediles concejales la necesidad de este aumento debido a la situación que todos conocemos que se está pasando. Y bueno, el alza en los costos para el taxi ya superaron holgadamente desde octubre del año pasado que se dio el último aumento lo mismo, ¿no? Claro, bueno, teniendo en cuenta que hace más de un año del último aumento, era necesario una actualización en la tarifa. Y si nos podés comentar más o menos de qué porcentaje es. Y mira, el porcentaje que se solicitó y se aprobó es de un 22,5% en la tarifa en general, ya sea bajada de bandera como ficha y su tiempo de espera. Bien. Por ende, te doy un promedio más o menos, una vez que se dé este aumento en los próximos días, vas a tener que hablar más o menos de un valor en la tarifa diurna. Vos sabés bien que la tarifa cambia el valor a partir de las 22 horas, sí. Pero una tarifa diurna tenés que hablar de una bajada de bandera de 50 pesos aproximadamente, y de 60 pesos aproximadamente, perdón, me rectifico, 55 pesos la bajada de bandera diurna con una ficha de 3 pesos con 20, y la nocturna 60 pesos con 50 y una bajada de bandera de 3,52, o sea, el aumento de un 22,5%. Bien, perfecto. Pedro, bueno, nos comentabas que ya se hicieron las audiencias públicas en el Consejo Deliberante. ¿Cuándo creen ustedes que ya pueda estar siendo efectivo el aumento? Estamos viendo en algunos otros medios que ya en Córdoba comenzó desde las 0 horas de esta jornada. ¿Cuándo creen que aquí en Villallende sea efectivo el aumento? Mira, las audiencias se hicieron, como vos dijiste, públicas. Se invitó a la ciudadanía en la forma virtual, por supuesto que se hizo virtual. Podrían haber tenido acceso un promedio como máximo de 20 personas por la capacidad virtual, pero bueno, no hubo personas presentes, pero no con esa cantidad. Y con respecto al aumento, por lo que uno conoce, nos han dicho los ediles, yo calculo ya para fines de noviembre, antes de llegar a fines de noviembre, ya estaremos autorizando a aumentar la tarifa y a poner la tarifa nueva en los relojes. Y sí, como decís vos, Córdoba ya a partir de las 0 horas se ha ido con un aumento, con una bajada de bandera casi de 90 pesos, 82, 83 pesos, si no me equivoco. Sí. Villa Allende siempre ha estado ahí prácticamente a la altura de Córdoba, pero bueno, en este caso nosotros podríamos haber pensado en la necesidad nuestra, pero también pensamos en la situación del usuario. Villa Allende es una ciudad que consume mucho taxi, gracias a Dios, ya agradezco, y más en algunas zonas que el taxi sufre mucho el desgaste por calle de tierra, por lomas, por subidas, si uno hubiera pensado en el desgaste del vehículo o la conveniencia, tendríamos que haber estado pidiendo un aumento mayor del que se ha pedido. Pero bueno, somos contemplativos de la situación del usuario y bueno, seguiremos tratando de apalear la situación con este aumento, ¿no? Pedro, vos recién lo decías, la gente de Villallende usa mucho el servicio de taxis y de remises durante esta pandemia, donde bueno, no hubo transporte interurbano. ¿Aumentó el consumo, la demanda de taxis y de remises aquí en la villa? Al comienzo de la pandemia, como todo, tuvimos un receso, una caída en la actividad de un 60, un 70%. A medida que se fue flexibilizando y a medida que la gente fue respetando el protocolo, saliendo a sus actividades o a las necesidades, mejoró un poco. En estos momentos yo creo que el taxi está trabajando a un 60, un 70% de lo que lo sabía hacer. De todas maneras, lo que nos favorece mucho es que el taxi siempre mantiene el servicio con el mismo personal. Con el mismo personal, los números de la central de taxi siguen siendo los mismos. Y bueno, la gente como que cree y confía, ¿cierto? Porque por ese sistema, ¿cierto? De que siempre son los mismos, la familiaridad, los conocidos. Entonces, y hay zonas en Villa Allende que se le tiene más confianza al taxi que al Remis. No sé por qué, no me preguntes por qué. Uh-huh. Porque es el mismo sistema, son laburantes todos, son buena gente todos, pero como que la gente siempre recurre más al taxi que al Remis, ¿no? Uh-huh. Pedro, cambiando de tema, bueno, algunos hechos de inseguridad con trabajadores del volante están preocupando mucho, ¿no? Nos comentabas que van a tener una reunión con la gente de la policía de la provincia de Córdoba en estos próximos días. Digo, si nos podés contar brevemente qué ha pasado y sobre esta reunión que van a tener en estos días. Sí, mira, lamentablemente la ola de inseguridad, también ha sacudido el taxi. En un lapso más o menos de 15 días sufrimos el asalto a dos compañeros, la verdad unos asaltos bastante bastante feos, a cara descubierta, con armas blancas, y ya no es como antes que uno decía la posibilidad es a la noche. Ahora también estos dos casos fueron a plena luz del día en una zona prácticamente céntrica. Entonces, bueno, debido a eso se tomó la decisión. En el caso de mañana yo voy a tener una reunión con el jefe del Distrito 13, del CAP, para ver qué medidas podemos tomar, buscar algún sistema de seguridad para el taxi. Por supuesto, y quiero hacer esta aclaración, uno puede tener cualquier sistema muy sofisticado, ¿no? Pero si no tenemos el apoyo, si no tenemos la presencia policial en la calle, no sirve de nada. Eso es lo que quiero remarcar. Vamos a ver qué se puede hacer, qué sistema podemos implementar. Ya hay algunas ideas en el aire, pero bueno, lo veremos mañana en una reunión con los directivos de policiales, ¿no? ¿Se profundizó, Pedro, en el último tiempo esta problemática en cuanto a la inseguridad? Se ha profundizado bastante, y sobre todo en algunas determinadas zonas, sobre todo en la zona donde ya termina el ejido de Villa Allende y comienza el ejido de Córdoba. Y bueno, muchas veces los damnificados por no perder tiempo, o a lo mejor simplemente porque uno dice, mirá, voy, hago la denuncia y todo queda en la nada, directamente no van y no se hace la denuncia, que sería lo correcto. Pero sí se ha profundizado bastante el tema de los robos y asaltos y la inseguridad en general, ¿no? Pedro, la última de mi parte, ¿cuáles serían las recomendaciones o lo que ustedes esperan que responda la policía? Digo, más allá de la presencialidad que vos recién hacías referencia de que no están encontrando en las calles, ¿cuáles son las alternativas que ustedes están barajando y que ven viables que puedan mejorar un poco la situación de inseguridad de los trabajadores? Mira, yo por ahora te diría que lo principal es presencia policial en la calle. A ver, es como saben de decir, tiene que ocurrir algo, tiene que suceder algo para que veamos un gran movimiento o una movida policial en la calle. Yo creo que lo principal es que uno vea movimiento policial en la calle, de lunes a lunes, no únicamente un fin de semana o un viernes. Eso es lo principal, eso es lo que mañana vamos a tratar. Hay otra posibilidad, hay un proyecto que, con la disculpa del caso, no te lo quiero decir hasta tanto no se confirme, porque sería en vano, pero ni bien tenga una respuesta sobre este sistema que se puede llegar a implementar, me comunico con vos y te lo digo, ¿no? Perfecto. Pedro, te agradecemos los minutos, como siempre, te mandamos un abrazo grande. Dale, otro para ustedes, muchas gracias, como siempre. Y los taxis de Villa Allende, ya sean los independientes como los que están en la central del 43 11 70, están a disposición de ustedes. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Igualmente para vos.